¿cómo se llama? ¿La única que tiene fila? ¿Y dónde la mesa? ¿Y por qué hace fila acá? El Jaime vino hace como media hora. Él dijo que había hecho fila como de dos cuadras. ¿Salió? No, 69 la mía. ¿Esta qué fila? ¿Allá? Allá, y digo que yo fui a los cuadros de aquí hasta Colo Colo. Y yo dije, ya vamos a morirnos con el consejo. ¿Qué? Pasamos, entramos. ¿De hace cuánto rato llegaste? No, como 20 minutos. 20 minutos. Oye, ¿tu papito cómo está? Está bien, vino ya. ¿Vino ya? Ah, vino ya. ¿Y Claudio? ¿Qué dice Claudio? Yo creo que tendría que venir, mañana, pero no sé si te toca aquí. Paciencia, que bien. Chao. Nos vemos, chao. Thank you.